tiene eso, que aprovechás tus vacaciones para venir a disfrutar un poco del rock. Un poco no, mucho vamos a disfrutar del rock, porque estamos con la H no murió, acá in situ con Claudio y con Javier, listos para charlar. ¿Qué luquete metiste, Claudio, eh? Te vas a ver de todo el predio, te lo digo, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Me gusta el Varadero ya. Nunca habíamos tocado en el festival. Habíamos tocado en la ciudad. Y incluso hubo un fin de año, así, Navidad y Año Nuevo, que vine a pasarlo acá para estar más tranqui, qué sé yo. Alejado de la familia. Yo pensé que me ibas a decir alejado del lío y no, alejado de la familia. Es una ciudad muy tranquila, pero además es apagado una ciudad. Apagados los teléfonos, todo. Tal cual. Es una ciudad que está muy cerca de todo, eso es lo que está bueno, porque decís, bueno, me voy a ver al H no murió. Tengo una hora y media de Capital, una hora y pico de Rosario, estamos re cerca. Sí, está buenísimo, súper cerca. Es un festival que ya tiene muchos años y en el que, nada, yo vine por diversos motivos, siempre con alguna banda. Y nada, se ve que hay todo un público y en esta época se sucede en el mismo lugar, una reunión de gente que viene a trabajar, que se llena de buena onda, todos los estábamos esperando que vuelva al festival también de alguna manera para, nada, volver a rockear, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se disfruta distinto también. El festival tiene esto de que ustedes se pueden venir temprano hasta el momento en el que tocan, cruzarse amigos, charlar un rato y aprovechar y ver un poco de shows también, ¿no? Sí, que yo soy bastante terminado. Antes de tocar, prefiero. Ah, para, ¿cómo sos antes de tocar? Me gusta eso. Tipo como el Dalai Lama, pero todo para el otro lado, digamos. Atentos. Dejé las drogas. Estás bien. Las que te hacen mal, ¿no? hace tiempo y. Nada, me gusta concentrarme mucho antes de salir a tocar, así que si me pongo a pasear y dar vueltas por ahí bebo de más o... Te distraes. La alegría se me sobrepasa, digamos. Así que hasta antes de tocar me gusta estar... duermo la siesta y todo. Hoy dormí una cortita de una hora y pico, pero si Javier después sé que me duermo de las 12 del mediodía hasta 7 y media, 8 de la tarde. Es que tenés que juntar esa energía. Sí, no, yo me levanto y salgo a tocar y es la mañana, claro, para mí. Claro. Arrancó otro día, porque ya no es una siesta, ya es una noche. Y bueno, cosas que antes estaba atado a ciertos demonios que no disfrutaba nada de eso, no descansaba. La verdad que muy contento. La pandemia, esto no me lo preguntaron, pero se lo voy a responder igual. A ver, dale, contalo. Que cuando empezó la pandemia yo estaba muy pesimista y me acuerdo de un chat que en un grupo que tenemos que el Tano, no sé qué puso el Tano, no me acuerdo, algo esperanzador, y yo le respondí: no sé si nos vamos a volver a ver algún día, digo, Tano. Y él me dijo, bueno, si fue así, yo la pasé bien. Y me mandó un emoticón de dos copitas, ¿viste? La pasaron más que bien. Siempre, sí, la verdad, nosotros somos bendecidos por nuestra profesión, porque la verdad, nosotros dejamos la secundaria, qué sé yo. Éramos candidatos al lumpenaje, igual somos unos lumpen con profesión, no importa, pero éramos candidatos al lumpenaje, ¿viste? Y el rock nos salvó la vida, porque le apostamos nuestra vida, y no es que uno se corta las venas por el rock, pero le apostamos nuestra vida en el sentido de decir, esto me gusta, que esto quiero ser, y con esto me voy a ganar la vida. Y bueno, y se nos dio, qué sé yo, no somos millonarios, no somos rockeros de Estados Unidos. Quizás si hubiéramos nacido allá estaríamos ahora en nuestra mansión de Miami, pero no importa. Mientras tengamos vida y salud, lo demás es todo de chapa, ¿viste? Recién hablaste de tu salud y ¿cuánto influyó la música, el rock en vos para salir adelante y para estar bien hoy? Poner. No, el rock influyó para está mal. El rock nació mal, como dijo Charlie García. O sea que no, dejaremos, igual estás bien y vas a no, en mi caso rato. Fue que viste que hay músicos que experimentan con las drogas, en mi caso fue al revés, un drogadicto que experimentó con la música. Entonces ahí sí puede ser que me haya salvado la vida, pero bueno, tardó un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo estás en este momento? Muy bien, muy bien, muy contento. Me gusta la ciudad de Varadero, ya te dije antes. Tengo muchos amigos acá. Tengo uno. Que a través de él conocí a otras personas de acá de Varadero y tengo un amor, digamos, por esta ciudad, ¿no? Muy especial. Y te hago una más. ¿Qué se va a encontrar la gente que va a poder disfrutar de ustedes? ¿Con qué show? Eso me pregunto yo. ¿Con qué show? vamos a dar un show dinámico y... ¿Bien arriba? Y sí, tratando de que nos regalen una sonrisa. Por supuesto, esa es la idea. Porque es lo único que no podés comprar en ningún lado. No, pero me parece que ustedes se la han ganado hace mucho con una larga trayectoria y la gente viene, por supuesto, a disfrutar y a volver a escuchar la música. Aparte, el público argentino es el mejor del mundo. Lo dicen todos, lo sabemos. Lo dicen los gringos, así que... Bueno, lo decimos nosotros, que es más importante. Claudio, Javier, muchas gracias por haber venido acá. Nos vamos a quedar viendo, la gente se va a quedar esperando poder escucharlos por la radio. Así que, bueno, que la pasen bien. Ayer, gracias. Gracias. Los esperamos el 26 de marzo en el Teatro Ópera de La Plata. 26 de marzo, Teatro sí. Ópera de La Plata, ahí va a estar La H No Murió, el homenaje... Ese creo que va a ser el último show de La H No Murió por el momento, porque empezamos a grabar nuevo disco de Malón y bueno, le vamos se a se meten hacer. En estudios con Malón, buen sí. Sindicato, sí. Bien. Bien. ¿Para sí, cuándo sí. El disco de Malón? Tiene no, que no. Ser este año. Empezamos a grabarlo a fines de marzo, sí. Así que... ¿Antes de fin de año podría estar? Y... ¿Fin de año? No... Viste, vamos viendo. No sé, ahora era difícil así terminar un disco rápidamente y ponerte los planes si lo voy a terminar en tanto tiempo. Que ahora post pandemia no sé cómo va a ser. Igual está bueno tardar en grabarlo porque se te van ocurriendo cosas, qué sé yo. Y el proceso creativo. Ah, nosotros hemos grabado discos en 18 horas, 27 horas, claro. Bueno, ahora se van a tardar un par de meses. Gracias a los dos por estar acá. Gracias, chicos. Gracias. Los escuchamos en un rato. Gracias, Mega.